¿Qué tal, amigos de Comiqueando? Pues bienvenidos al episodio número 128. Y pues con la sorpresa de que pues nada más estamos nosotros dos, Alex en los controles, y su amigo Isaac Ramírez aquí dando la bienvenida. Y bueno, los irresponsables que no se presentan, pues esperemos que les llegue en la conciencia y puedan arrepentirse de sus pecados y presentarse con nosotros, ¿no? Eso, caray, así se habla. Bueno, pues vamos a empezar con las efemérides, lo de la dinámica que ya sabemos, que es un día ayer, hoy y mañana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo del cómic en los años pasados? Vamos a ver, dime. Yo solo voy a decir que va a subir el rating porque el Choc no está. Y ya ¿cómo se llama? Ya nos manda saludos Marcos Israel, que no vamos a estar hablando mal del Choc. Está bien. Bueno, vámonos con... Vale, vamos a empezar. A ver, vamos a me preparo. Ahí Ya está. está. Bueno, pues el 25 de mayo es una fecha muy, muy importante porque en el año de 1949 nace el señor Barry Windsor Smith, un dibujante inglés que, bueno, tiene mucha, mucha trayectoria, ¿no? Sus trabajos más importantes, creo yo, fueron Conan, allá en los años 70. Se aventó todo Conan al inicio. Y un trabajo muy espectacular, vaya, y muy popular, el de Arma X, ahí en Marvel Comics Presents, allá en los años 80, que marcó un antes y un después de personaje de Wolverine. Y de ahí pues se basaron para el tema de su origen, ¿no? Que estaba, creo que ese fue el mejor origen que le pudieron dar al personaje, y ya después llegaron con Origin. Y pues echaron un poquito a perder todo. Pero bueno. 25 de mayo también, pero de 1953, nace uno de los autores más queridos por Ismael, que no está hoy. Precisamente el señor Stan Sakai, creador de Usagi Yojimbo, este conejo samurái, ¿no? La verdad, de Usagi sí he leído un poquito. No, sí es muy buen cómic, tengo que reconocerlo. Y hace poco se estrenó la serie de animación basada en este personaje, aunque no es el mismo, pues, pero está muy inspirada. Y temo decir que la verdad no fue mucho de mi agrado, pero entiendo que el público al que va dirigido es un público más muy pequeño, ¿no? Es para chavitos. Y bueno, No, feliz. ¿Qué? ¿Sí te gustó? A no, mí el no mucho. Ismael ya no está tan pequeño, ¿eh? O sea. Pero es que él es fan. Al final, bueno, pues le damos felicitaciones al señor Stan Sakai y esperemos que nos dure muchos, muchos años más y siga publicando más cómics de Sí, este ¿no? personaje. Desde el kinder lo lee el Ismael, Sí, seguramente. sí, sí. No, no creo, yo creo que ya iba en la prepa porque fue en los 80. En 1956 nace Andrea Paciencia. Paciencia. Él es, bueno, fue un historietista italiano. Yo lo ubico porque salía, bueno, colaboraba mucho con Milo Manara. Y su trabajo se ha publicado en español, en la revista Corto Maltés, allá en los 80. Su personaje más popular es Zanardi, una especie como de. Un cómic como juvenil, pero con un humor muy ácido. Y no se había publicado en Estados Unidos hasta el 2017 fue cuando se publicó su trabajo, Zanardi, y lamentablemente este señor, este dibujante, muere a los 32 años por una sobredosis, ¿no? Ya en los 80 fallece el señor Paciencia, Andrea Paciencia. Ni hablar. Yo creía que era mujer y ahora me voy enterando que es que es todo No, un sí es. caballero. Sí, es un hombre, pues fue hombre, ¿no? Sí, lo había leído, bueno, más bien, como dices, con las de Manara, en uno que otro trabajo, Sí. Sí, pues. pero no sabía. Sí, pobre, ni modo, fue muy efímero, mucha vida de excesos. Entonces, parecido a uno de los creadores de Ransarox, que también falleció muy joven. Como todos buenos Pero artistas. bueno, una pena porque nos hubiera gustado ver más de ellos. Luego, otro italiano también nace ese mismo día, nace Salvatore Velluto. Él es un ilustrador que, bueno, estuvo en los 80s en Marvel, en Power Pack y Moon Knight. Estuvo mucho tiempo Moon Knight, precisamente ahorita que está popular este personaje. Dejó los cómics allá por 1990 y regresó hasta 1999. Ilustró algo de Silver Surfer, estuvo en Black Panther muchos años. Después se fue a la editorial CrossGen, ahí es donde yo lo ubico, porque la verdad no leí nada de él en Marvel. Y también estuvo en Valiant y en los cómics de Bloodshot y Exo Manowar también. Y bueno, ya en 2007 fue cuando ya definitivamente dejó el campo de los cómics y se dedicó al diseño. Sigue el señor ahí trabajando. 1957, también el 25 de mayo, nace Mark Hempel. A este señor lo conozco precisamente por la imagen que estamos viendo, por Sandman. Ahí estuvo dibujando el tomo, creo que el número 10, el penúltimo, con un particular estilo como caricaturesco, ¿no? Que al principio como que no iba con Sandman, pero una vez inmerso en la historia, pues no, ya pasa como, le da un buen sabor, ¿no? No sé, como que sí fue bien elegido para este arco. Estuvo, bueno, también lo conozco en la revista Mad, estuvo muchos años. En cómico estuvo haciendo Johnny Quest, ese personaje aventurero que también tuvo una animación. Y su trabajo personal, que bueno, él le tiene mucho cariño, la verdad no lo he leído, pero le tengo muchas ganas, se llama Mars, Mars, de la editorial First Comics. Es su trabajo con más cariño que le tiene, una miniserie que él hizo en lo particular. En 1957 también, ese mismo día, nace Terry Natier. Él es editor de cómics y es fundador de la editorial NBM. Esta editorial, y gracias a esta editorial, he conocido mucho material europeo que difícilmente vemos publicado, incluso en español. Tiene trabajos de Noruega, de Francia, Italia. Vaya, tiene una muy buena colección la editorial NBM. Ahí salió Corto Maltés, fueron los que trajeron trabajo de Hugo Pratt a Estados Unidos. En 1979 nace, también el 25 de mayo, nace Hideaki Sorachi. Este es un mangaka. Creador de, bueno, el cómic que ubico o que tuve la oportunidad de ver de este señor fue Gintama, un manga ubicado como en la época Edo, en feudalismo japonés, pero tiene la peculiaridad que tiene ciencia ficción, ¿no? Tiene extraterrestres y una invasión alienígena, un samurái que se vuelve como un samurái espacial, ¿no? Algo medio raro. Y quizá eso fue el punto flaco de este trabajo, que en Japón fue muy popular, vendió millones de copias, pero en América nada más se publicó en la editorial Shonen Jump un par de capítulos, fueron unos 10 tomos. La Shonen entregaba cachitos, ¿no? Eran muchas historias en cada tomo, y a lo largo de ciertos tomos cumplieron dos capítulos, ¿no? De este personaje. Y en España lo publicó Glénat, pero pues tuvo muy malas ventas, no se vendían cerca de 600 copias por tomo, entonces fue un fracaso comercial, a menos en Estados Unidos y en España, pero en Japón fue muy popular este manga llamado Gintama. Quién sabe qué, ahí los gustos, ¿no? Digo, la verdad no se me hizo una idea muy original, pero bueno. Pues es que me suena como un Star Wars, más o menos. Sí, prácticamente. El 26 de mayo de 1939 nace Herb Trim. Este señor pues tiene una historia impresionante en Marvel. Creo que estuvo en todas las cabeceras posibles de Marvel, pero es muy recordado por su etapa en Hulk y particularmente porque fue el bueno, que le dio el diseño visual a Wolverine, ¿no? Ahí en el Hulk número 181, sí, 181, aparece este personaje que se volvió pues el Batman de Marvel, ¿no? Vende en todas partes que lo pongan. Desafortunadamente el señor Herb Trimpe muere en el 2015 a los 75 años y tuvimos la fortuna, si no mal recuerdo, que asistió en México un par de ocasiones, ¿no? En un par de eventos pudo venir y lo pudimos conocer. Bueno, yo no, pero supongo que varios de aquí que nos escuchan o nos ven tuvieron la oportunidad de conocer al señor Herb Trimpe. El 26 de mayo también, pero de 1956, nace Tom Mandrake. Es dibujante de, bueno, yo lo ubico en Spectra, en el Spectro en DC Comics, en Firestorm también estuvo un tiempo, estuvo en el, ¿cómo se llama este personaje? El marciano, pues el Martian Manhunter, el detective. Y uno de los últimos trabajos que le conocí fue el de Batman Retroactive, allá en el 2011, Batman Retroactive de los 70s, él lo dibujó. Y esta serie que no leí, pero se publicó, está en México, la de Scooby Apocalypse, él dibujó ese, ese cómic. La verdad no lo leí, no se me antojaba, pero he visto que tiene buenas críticas. Y está casado también con una dibujante, Jean Drumera, y pues ambos se conocieron en la escuela de Joe Kubert, ¿no? Ahí donde muchos dibujantes han pasado. Luego, en 1964, también ese día, el 26 de mayo, nace Kathleen Kiernan. Ella es paleontóloga de profesión, pero es escritora en su tiempo libre y le ha funcionado bastante, que ya se dedica nada más a escribir novelas, muchas novelas de ciencia ficción. En cómics solamente ha hecho un cómic. Ella escribió, participó con Neil Gaiman en The Dreaming, esa spin-off de Sandman. Eso fue durante 1996 hasta el año 2001, cuando acabó la primera etapa de ese cómic, The Dreaming. Y la verdad, pues, el cómic no se me... Vaya, cuando lo anunciaron y lo pude leer, esperaba muchísimo. Ya había terminado Sandman y pues el nivel de expectativa fue muy alta. Y creo que me decepcionó bastante, pero no digo que sea un mal cómic. Lo que pasa es que se enfoca mucho en personajes secundarios que, la verdad, para mí no son tan... vaya, es como el universo de Star Wars, ¿no? Hay personajes que le dedican mucho tiempo y pues la verdad, pues su función nada más era estar en ciertas escenas, ¿no? Entonces The Dreaming expande eso, pero bueno, creo que no cumplió mis expectativas. No sé si leíste tú The Dreaming. No, la verdad es que no. No, pues ahí no, Gaiman no, casi no le he entrado. ¿No? Bueno, pues no te parece de mucho. Bueno. Luego, en el 67, 26 de hoy, un día como hoy, pero de 1967, nace James Bochalka, este dibujante que para muchos no lo digieren, su estilo es muy simplón, pero tiene algo que llama la atención, ¿no? Su estilo, colores pasteles, trazos muy simples. Él es músico y dibujante. Sus cómics famosos son American Elf, es una especie de como un belleza americana, pero con elfos y con un estilo un poco infantil. Los Super Fuckers, ese cómic sí lo me gusta mucho. Bueno, ya no lo publica, ya tiene unos 10 años que terminó, pero la verdad es muy muy bueno, muy divertido. Es una parodia de esta legión de superhéroes de DC. Y también dibujó los cómics de Bob Esponja. Y bueno, ahí ya no con su estilo, se tuvo que adaptar al estilo de editorial. La verdad no sé quién publicó los cómics de Bob Esponja, pero tuvo que adaptar su estilo. Y un libro que él, que es muy famoso para él, es el de Johnny Boo, un cómic muy dirigido a niños, ¿no? Muy, muy infantil, la verdad no lo he leído. Pero si quieren saber más de James Kochalka, pueden buscar a Super Fockers. Hay una en YouTube, hay una miniserie en YouTube y la verdad está bien lograda. Tendrán que echar un ojito. Luego, en 1970, también un día como hoy, nace Nick Bertozzi. Él es un historietista de cómic alternativo. Participó en la serie de Paradox, de los grandes libros Big Book Of, que pues son unas antologías con diferentes tópicos basados en historias verdaderas o leyendas urbanas, ¿no? Y yo lo ubico también en la editorial Alternative con Rupert Necker, que es como su trabajo principal, o que él lo hizo al 100%, y estuvo participando en las antologías de Bizarro Comics con autores alternativos dibujando personajes famosos de DC, y Strange Tales, que es lo mismo pero para Marvel, ¿no? Los últimos trabajos que ha hecho no son tan alternativos ni tan cómicos como los anteriores que les mencioné. El último que escuché de él es que estuvo haciendo la adaptación de la historia de Lewis and Clark, la travesía que hicieron en Estados Unidos, estos personajes históricos, Pocahontas y todo eso. En 2001 hizo la adaptación en cómic, y también otra adaptación de otro explorador llamado Shackleton, esto en cuando el descubrimiento de la Antártida, ¿no? Al llegar al centro de la Antártida, pues él hizo ese cómic allá por el 2018. Si no me equivoco, fue la editorial IDW. Luego, en 1972, nace Bernard Chang. Este dibujante, me acuerdo mucho que la revista Wizard lo tenía así como que, wow, la siguiente Ghibli, ¿no? Uh-huh. O sea, ese nivel lo pintaban al señor Chang, pero pues desapareció el señor, hizo un poquito de Marvel, un par de cómics de X-Men, estuvo en Valiant, ahí lo vi con Turok, en X-Men Manowar también estuvo en los primeros números, regresó Marvel con Cable, en New Mutants, y pues ya la verdad se desapareció. En 2010 lo último que supe de él fue que estuvo con los Green Lantern Corps, ahí con lo de Black Knight, y estuvo en Batman Beyond también por el 2014, en 2015, y lo último Nightwing, creo que tiene como 2 años que de esa serie, que ya creo que ya terminó, estuvo dibujándola el señor Bernard Chang, que pues esperaban que fuera la superestrella, pero pues no fue así. Ahorita... y no dibuja mal, pero no sé, como que lo vendieron demasiado, mucha publicidad. ¿Qué vas a decir? No, que creo que ahorita están sacando una serie de Monkey Prince en DC Comics, del príncipe mono, y creo que no sé si sea de él, porque él participó en algunas de esas. No recuerdo eso. Bueno, igual y sí. Bueno, no, apenas ya. Está saliendo ahorita. Está okay. Saliendo, o sea, es ahorita ¿con DC Comics? Ajá, con DC Comics. Igual sí, porque sí, lo último que hizo fue Nightwing y no tiene mucho, tiene unos 3 años. También un día como hoy, pero de 1981, hace su primera aparición esta sociedad de criminales llamada La Mano, The Hand, que son los enemigos de Daredevil en este cómic, el número 174 de la colección de Daredevil, ahí con guión de Frank Miller. Y pues ha sido parodiado también en las Tortugas Ninja, que en vez de la mano, pues es el pie, ¿no? El clan del pie. Tanto es la inspiración de estos ninjas. También, bueno, ya para el 27 de mayo, pero de 1934, nace Harlan Ellison. Este es un escritor de ciencia ficción. La verdad, sí lo ubico, pero no he leído mucho de él, un par de historias. Y ha publicado más de 1.700 historias en infinidad de libros. En cómics, estuvo trabajando en Epic, la revista Epic, esa era de Marvel, era la competencia de Heavy Metal, pero en Marvel. Y la verdad, pues sí, sí le daba a un quien vive ahí con heavy metal, sí se ponía al nivel. Estuvo en Dark Horse, también en una cabecera especial de Harlan Ellison, así se llama, Harlan Ellison, y es por Dark Horse, una serie de, una antología de historias de él. También escribió un par de guiones para Daredevil allá en los 80s y para Avengers. Y ya lo ubico, bueno, yo lo recuerdo más que nada, no tanto por escribir, sino porque demandó a los productores de Terminator, la película esta de Schwarzenegger. Los demandó porque argumentaba plagio de una historia que él publicó en los años 60 y que se adaptó a una serie de televisión que se llamaba Los Outer Limits en los 64. Luego esa serie sacaron un remake en los 90s. Llamada una historia, la historia se llamaba The Soldier y argumentaba que era un plagio, y la verdad sí hay muchos elementos parecidos, ¿no? Era un viaje en el tiempo, un soldado bueno, un soldado malo, en este caso el Terminator, que iba a acabar con alguien en el pasado, que si moría pues afectaba el desarrollo de una guerra en el futuro, ¿no? Y llegó esta demanda, no llegó a la corte porque llegar a un acuerdo comercial. Entonces, seguramente sí hubo algo de plagio, y para evitar escándalos, pues le dieron a la nota al señor Harlan Ellison. Y bueno, esa es la anécdota. Eso lo ubico más que por escritor de cómic. Luego, el 27 de mayo de 1949 muere a los 59 años Robert Ripley, este personaje que era emprendedor, era un trotamundos, viajaba a muchos países para encontrar pues lo que para su museo, ¿no? Lo increíble de Ripley. Uh-huh. Y él tiene la particularidad de que él dibujaba sus historietas, que eran, pues no eran historietas, nada más era una ilustración de el hombre más barbón del mundo, ¿no? Y te dibujaba un tipo barbudo y 10 metros de barba y vive en tal lugar, ¿no? Y esas historietas o estos dibujos aparecían en los suplementos dominicales a lo largo de todos Estados Unidos, incluso en México llegaron a publicarse. Y bueno, pues fue una tradición por muchos años hasta que murió. Bueno, él los dibujaba en los años 30 y un par de décadas después, pues ya él falleció. Y después de su muerte siguieron publicándose este tipo de historietas. Había el programa de tele, ¿no? En el 4. Sí, hubo dos. Hubo uno con este. Ay, ¿cómo se llama? El enemigo de. En el que salían. Salió un Batman, la película. Se me fue el nombre. Era de los. Él era Elliot Ness en Los Intocables. Ándale, sí, Elliot Ness. Sí. Pero uh-huh. No recuerdo el nombre del actor. Y después, en el 2000, hubo otra transmisión con este Dean Cain, el de Superman. Con el Superman. Ajá, y bueno, esa estaba más chafa que la original. De verdad, la original sí me gustaba. y luego, sí, también durante un tiempo. Sacaron el librito que era tamaño pues águila o como es la revistita. Sí, el cómic, sí, estuvo como 10 años publicándose en México. Ajá. En los 90s. Sí, era. Sí, era famoso. Famoso, y ya después, ahorita, ahí al lado del Museo de Cera, aquí en la Ciudad de México, está su museo. El Museo de Ripley. Ahí, entonces, la verdad, vale la pena visitarlo. Ahí yo conocí bueno, lo que más me impactó fue el muro de Berlín que tiene un pedazo ahí. En ese museo, muy padre. Es que ya con tantas cosas ahí, luego ya no sabes qué es réplica y qué es verdad, ¿no? ¿Cuáles son de veras? Bueno, lo que yo entendí cuando fui y lo que me explicaron es que sí eran piezas de su colección. De Davis. Sí, uh-huh. sí eran de Davis. O sea, lo único, el Museo de Cera, que también es como parte de, uh-huh. Pues obviamente son por las réplicas, las ropas y todo eso, pues no son de las personas que están ahí plasmadas, pero todo lo de Ripley sí es verdadero. Es lo que me platicaron, habría que investigar. Ah, fíjate. Sí. Y luego a veces no sale muy caro, entonces como para está visitarlo. Bueno. No sé si sigue abierto, yo tiene como 10 años que no voy. No, en pandemia obviamente no, pero yo creo que ahorita ya lo están reabriendo. A ver, déjame ver qué dicen por aquí. Saludos a la Ignat Martínez, y dice que se nos escapó el shot. No, salió de la jaula. No lo hemos sacado del closet. Ahí lo tenemos guardado al muchacho. Bueno, vamos a seguirle. El 27 de mayo nace Mark Whitley. Él, este escritor y dibujante también, bueno, dibujó nada más un cómic, no te digo cuál fue, pero él es escritor y estuvo, colaboraba mucho con Mark Hempel, el que vimos hace, que cumple años ayer, ¿no? Hoy, perdón, es para mañana, ¿no? Ah, sí. Él escribió junto con Mark Hempel el cómic que te digo de Mars, y dibujó Johnny Quest también, así, alternando con Mark Hempel. Y después de colaborar con Hempel, se dedicó prácticamente a escribir para la televisión y para videojuegos. Ya no hizo nada de cómics. En 1992, el 27 de mayo, muere Machiko Hasegawa. Ella fue la primer mujer mangaka, bueno, es lo que dicen, no me consta, pero vamos a creer lo que dicen. Ella, su trabajo, bueno, prácticamente inventó o creó nada más un manga que se llama Sasae-san, que son las aventuras de una ama de casa, ¿no? Es de una familia y la ama de casa es la protagonista. Este manga vendió 60 millones de copias desde 1947 hasta, bueno, el cómic duró de 1947 hasta el 74, pero fue, se siguió republicando, ¿no? Reeditando en, uh-huh, en Japón. Y acumuló 60 millones de copias hasta 1999, que fue la última reedición que hicieron de este trabajo. Y la señora murió en el 92, ¿no? Y este cómic llegó a América, sí llegó a Estados Unidos, al inglés, en 1997. Entonces, si tienen curiosidad, pueden buscarlo, Sasae-san. La verdad, pues es un cómic muy... Yo le eché una ojeada. Es un cómic muy tradicionalista, muy de familias... Pues como la familia Burrón, digamos, ¿no? Algo así, pero japonesa, ¿no? Ahí de, uh-huh, de los años 30, 40, de la posguerra 45, después de la guerra, es como un retrato de este tipo de familias. Luego, en 2003, muere a los 81 años Hal Hartley. Hartley, él fue dibujante de Atlas y de Archie. Específicamente en Atlas Comics, con Patsy Walker fue su participación. Y no le gustaba, él decía que no le gustaba dibujar superhéroes, pero tuvo que hacerlo un par de veces, y esto lo hizo en Tales of Suspense y Tales of Astonish. Ahí me imagino que dibujó a Thor y a este Iron Man, ¿no? Por ahí. ¿Mm? Y él dibujó este cómic que vemos ahí, que es muy curioso, y muchos le llaman como cómics ¿cómo le dicen? Políticamente incorrectos, que tienen cierta, algunas personas que les gusta este tipo de publicaciones los buscan, y es muy conocido. Se llama Hans y la chica que amaba la suástica, y es muy muy muy curioso este, uh-huh, este cómic que hizo, a pesar de que él fue piloto de bombardero allá en, precisamente bombardeó Alemania, el señor Al Hartley, que muere en el 2003. O sea, este sí era a favor del... No es a favor. Es que sí lo le llegué a ver. La verdad es muy malo. Es un cómic publicado por una editorial cristiana. Ah, fíjate, ya. Fíjate. Uh-huh. Este, eso fue en los 50s. Y esta editorial publicaba por la vida de Jesucristo, publicaba, uh-huh, historias de la Biblia. Y también mensajes como de, bueno, de la guerra, ¿no? Uh-huh, en sí. Este caso habla de este personaje, esta mujer que está a favor de Hitler, del nazismo, uh-huh, y en la anécdota era por qué estaba equivocada de apoyar al nazismo, ¿no? No es tanto que fuera un cómic a favor de, sino que el personaje, uh-huh, estaba equivocado de ser partícipe del nazismo. Pero bueno, uh-huh, muy curioso, muy raro. Y ya para finalizar, en el 2006 muere a los 78 años Alex Todd. Él fue ilustrador, dibujante de Marvel y DC Comics. Híjole, tiene infinidad de participaciones, es muy extenso. Estuvo desde los dibujos de vaqueritos, de los westerns, hizo superhéroes, hizo cómic bélico, incluso hizo animación. Estuvo con Hanna-Barbera ahí. Hizo el diseño de los Super Amigos, Super Friends, hizo el diseño del Fantasma, hizo el diseño de Birdman, uh-huh, este No abogado, sino con Birdman y Ah. su águila, ¿no? Y los Herculoids, creo que en México no fueron famosos, pero era como una especie de cuatro fantásticos con Conan, una combinación un poco rara, pero muy, muy, muy padre, muy divertida. Entonces el señor Alex Todd también estuvo incursionando en la animación, pero vaya, la trayectoria de este hombre es inmensa en Marvel y DC. Entonces, pues toda una leyenda que nos dejó en el 2006. Y esas serían todas las efemérides. Muy bien, ahora sí fueron bastantes y Sí. todas interesantes. Más o menos. No, sí están chidas, de lo que se perdieron los otros por no salir del closet. Aquí los tengo en mi closet atrás. Ahorita te los muestro en la cámara. ¿Qué noticias tengo? Yo tengo una, pero a ver, empieza tú. ¿A qué edad te enteraste que Jeremy Renner es el policía que está atrás de De de Francis. Francis en Malcolm en del medio? No, pues me voy enterando apenas. Pero a ver, ¿sí salió en algún capítulo alguna vez entregando a Francis o nada más salió en esa escena Creo del que solo libro? salió en esa escena, no, no, en, o bueno, No recuerdo. Dale tú. este es en la escena donde él dice, bueno, que van pasando varias, va diciendo la misma frase, pero Sí, con sí, sí. varios, Ajá, varios policías, policías, ¿no? varios. Sí, fue como una. ¿Cómo le llaman? Un flashback de varias escenas de la mamá, ¿no? Que creo que escucha. Algo iba a regresar de la academia y salen varias escenas de esto, ¿no? De que un policía, otro policía y no sé qué tanto. Sí, que yo sé que me he portado mal, pero créeme que esta situación me ha hecho cambiar y en cada uno van saliendo diferentes policías. Y sí es Jeremy, ¿verdad? Pues todos decimos que sí es. Sí, Entonces, me parece. uno de esos policías es Hawkeye. Exacto. La otra es. Ahora subieron el tráiler de She-Hulk a Disney Plus. Y resulta que tiene mejoras, y así digo, recalco como que mejoras en la definición de del CGI Pues se del ve muy parecido, personaje. no le veo mucho cambio. Más o menos, porque por ejemplo, vele aquí las costuras Bueno, sí, bueno. del brazo, el original, y como que. Detallitos, ¿no? Y donde yo más lo noté es más en el cabello. O sea, como que tiene ya más definición en el cabello y en Sí. la cara. Pues el efecto Sonic, ¿no? De Sonic feo y Sonic bonito. Pues yo desde que salió el tráiler y todos se empezaron a quejar, dije, pues es que no es la, en una de esas no es la versión final, les Puede ser, sí. dijeron, tienes que sacarlo ya y lo sacaron lo que había. ¿No? Sí. A ver qué tal. La verdad no me entusiasma mucho la serie, pero a ver, vamos a darle un par de capítulos de oportunidad y a ver qué. Híjole, a mí un poquito, y más porque ahorita estoy leyendo el volumen de She-Hulk y pues no es nada, no es prácticamente nada de acción, pero me parece a mí entretenido, la verdad. A ver qué tal. Entonces, a ver qué tal para la versión final sale. Y la otra, se anuncia el tráiler de esta película. No, más bien de esta serie, no sé si lo ubicas. On all 14 counts of dangerous driving. Exactamente. Pero Entonces, qué es su vida, o sea, es una serie en Netflix de un hombre contra una abeja. una serie. Una serie. Okay. Entonces, pues es así como que un Mr. Bean, que por lo que entiendo es que como que lo mandan cuidar una casa de un rico. Sí, ya, ya vi. Pero a ver, no es Mr. Bean. O sea, es Que yo otro sepa, personaje, pues. No creo que sea él, porque incluso pues esa chica y ese... Bueno, en primera aquí está hablando. Sí, no habla Mr. Bean. Mr. Bean como que no habla. Y segunda, como que habla con su familia, con una hija. Mira, les manda mensajes. Para serie no, que no sé. ¿Cuánto se puede durar el chiste? No sé, es lo que no sé cuánto les... O sea, una película de 2 horas te la compro. Ah, vale, te la compro, la película. De hora 40. Una serie de 10 capítulos de una hora, no. No sé, no me entusiasma. Pues es que en una de esas sí es serie así como que de 4 capítulos, 6 capítulos, y te hacen 3 horas una mega peliculota de... De la abeja y Mr. Bean. Ajá. Bueno, ya se ve grande el señor. Rowan. Uh-huh. Atkinson. A ver si toda le da para hacer el slapstick, ¿no? El chiste de maromas. A ver. Híjole. Yo creo que sí. La verdad es que casi nunca me ha caído muy bien su personaje de Mr. Bean. Pero como persona, la verdad es que... corre autos y la verdad es que le mete pata, por si no lo han visto. Sí. O sea, sí es salió buenazo. Top Gear, ¿no? También, bueno, yo lo vi. También. Uh-huh. Sí, pues era el ponían a competir ahí a varios famosos y él era el siempre en primer lugar, Sí. Míralo con esa cara. Exactamente. Entonces, a ver. Próximamente el 24 de junio. El segundo clavo de Netflix, en su tarea. Otra. ¿Qué traje te gusta más? ¿Los de la versión anterior o los de la nueva versión para Flash? La Mujer Maravilla y Aquaman. Los de la nueva son abajo, ¿verdad? Los de la nueva son abajo. Pues obviamente. Los nuevos, ¿no? Están... Pues sí, son como del cómic. Exactamente. Sí, creo que así es tal vez como sí es una mejora el hecho de que cambien. Y pues la noticia es prácticamente el nuevo traje de... Flash, ¿no? De Flash, que lo están mostrando. Y que tiene pues diferentes inclusive detalles, ¿no? Por ejemplo, si te fijas que algo que también me latió, las botas. Así como que el acabado doradito se asemeja más al del cómic. El cómic, sí. Los otros dos ya los habíamos visto, ¿no? La de la de Wonder Woman y Aquaman en la película. La verdad se ve muy bien. O sea, no me... Vaya, ya lo vimos y se ve bien. Pero pues no sé. Es quizá el que más causa choque. Ah, otro detalle también. Es que si recuerdas... Déjame ver, copiar. Es que si recuerdas el casco original del... Bueno, el casco del Flash anterior... El rayo no era más que una, así como que una L pegada ahí. Y ahorita ya lo están sacando más Ya está estilizado. Uh-huh. O sea, definitivamente sí ya está inspirado en el traje del Flash del cómic. Ok. ¿Y eso cuándo sale? No, pues ya hasta... ¿Quién sabe ahora que recastean al nuevo Ezra Miller? ¿Al nuevo Flash? ¿Sí lo van a quitar? Híjole, quién sabe, pero... No se ha sabido nada, pero... Me haría muy tonto. Ese es de Supergirl, ¿no? Al lado. Exactamente, es el de Supergirl. Oye, ¿salió algo de bueno, no sé si lo tengas ahí. De Blue Beetle. Exactamente era con la que seguía. Okay. Exactamente, precisamente es con la que seguía. ¿Dónde sale? Ahora, ¿dónde? Es que sí recuerdo que había escenas de la grabación. Ya tiene como un año. ¿Pero dónde va a salir eso? En la misma de Flash. ¿De Flash? En la misma de Flash, exactamente. Es como el multiverso, ¿no? También. Sí, porque los están presentando juntos. Ok. En la misma de Flash son los detalles del traje de Supergirl. De la Supergirl que no es... No me gustó mucho. Pero creo que está basado mucho en un cómic, ¿no? De una Supergirl en específico. En una hija de de cómo se llama, una hija de Clark Kent. Y... Exacto, sí. Y alguien más, porque creo que esta no es de Lois, pero bueno. Ah, no sé. No. La verdad es que tampoco está así, no estoy muy familiarizado. Pues no, es que no interesa a Superman, ¿verdad? No, pues no. Blue Beetle, ahora sí. A ver, no. Sale esta foto. ¿Mm? ¿Y esa también es para la de Flash? No, sí tiene su propia, no recuerdo si serie o película, pero ya se muestran estas imágenes. ¿Cómo la ves? A mí sí me gustó se ve, el padre. El traje. Pero el Blue, sí es mexicano, latino, ¿no? Es latino, por lo menos, sí. Ay, ¿cómo se llama? Personaje. Es de New 52, ¿no? Uh-huh. Sí, es mexicano. Pues a ver qué tal. Es Jaime Reyes. Ah, sí. Jaime Reyes. Entonces, ya están las escenas de de la filmación. Y la verdad es que pues todo el mundo dice que sí está chida. Pues sí. Quién sabe. Digo, no espero nada y espero. La verdad, de este personaje, lo que más me ha gustado es la animación de Brave and the Bold. Sale con Batman. Ya ves que en esa serie Batman hace mancuerna con personajes. Uh-huh. Con otra. Olvidados, ¿no? Muchos olvidados. Y los capítulos donde sale Blue Beetle, la veo muy buenos. O sea, creo que hasta da para una serie en solitario. No sé si ya ha tenido una serie en solitario, pero yo digo que sí da para una. Y si es película, pues igual. Ha tenido sus series, pero no recuerdo si es compartida con alguien más. Sus volúmenes ahí. Pero sí, creo que es como que me lo mal miraba, ¿no? Uh-huh. Mucho. Está como... Ajá, está menospreciado. Uh-huh. Y mal usado. Bueno, a ver, ¿qué tal? Y ¿qué más? ¿Qué más? Y ya por último, me acaban de pasar hace ratito la liga para un tráiler de algo que se llama, que ya no me acuerdo qué era, pero déjame ver porque ya sería la última. El tráiler oficial de Disney Plus de Willow. A ver, ponlo. A ver, vamos a ver. A ver si de veras es, no vaya a ser Que hace poco vi la original. Y vaya, bueno, sí ha envejecido mal la película, pero tiene su encanto. O sea, Val Kilmer, verlo. Bueno, ya una vez que sabes cómo está ahorita, pues dices, híjole. Pero pues sí, se ve bien ahí. Conoció a su mujer, a una de sus. A su esposa. La mala, la hija de la villana. Fue su esposa en la vida real. A ver. Salen los mismos, ¿no? A ver. Pues ahí está, mira. Bueno, él es Sí, ya. Sí, la original la hizo a los 18 años. Sí, pues ya no es lo mismo, caray. Se ve bien, ¿eh? De hecho, conozco a Lord of the Rings. Sacó Invento Willow. ¿Qué hubo? Es todo un mago. Sí, ya muchos de sus amigos seguro ya ni van a salir en esta serie, ¿no? No creo, yo creo que sí ya. No, pues es que ya muchos se murieron. Vamos a ver, padre. Sí, mira, la comunidad del anillo. El elfo, el enano, el mago. Sí, pues sí. No, sí, la verdad, yo estaba esperando mucho eso. No sé cuándo se estrena, ¿no dice? Noviembre 30. Ah, en junto Disney. Con la de Señor del Anillo, la de Amazon. La Señor de los Anillos también. Noviembre 30, serie original, no es película, es serie original. Sí, igual que la del Señor de los Anillos, es serie. Ah, pues ahí está, mira. Ah, qué padre, sí, sí, hay que verla. Bueno, la verdad, sí, Willow siempre me ha gustado. Y espero que esta serie esté al nivel, competirle al señor. Bueno, luego platicamos porque ya llegó. Nuestro querido Isma. ¿De cosas de adultos o de cosas simples? Nah, ¿qué pasó? Si te tengo aquí la primicia del tráiler de Willow. Y salió otro tráiler de Star Wars, la de Andor, la de Diego Luna. Ah, acaba, sí, de cierto. Salir. La de Andor también. No, pues hay bastante para España. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo, mira, y las malas lenguas dicen que está muy chido porque no sale Andor, no sale Diego Luna. ¿No sale Diego Luna? Pues lo descubriremos tú y yo juntos porque... Porque dicen que casi no sale. No, pero va a salir en la serie, supongo. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Pero el tráiler está muy chido porque no sale Diego Luna. Bueno, a mí me gustó mucho la de Rogue One, la película de Rogue One. Creo que la última tanda de Star Wars ha sido de la mejor. Y la verdad, Diego Luna no... pasó, para mí pasó como... O sea, no me causó molestia al verlo, pues. O sea, estaba tan buena la película que no me importó que estaba Diego Luna. Y sí se la compré, la verdad sí se la compré. Fíjate que Rogue One a mí sí me gustó a pesar de Diego Luna. Pero no te causa ruido, la verdad no me molestó. Hay actores que nada más el simple hecho de tenerlos ahí ya te la festan. Pero no vas a estar hablando mal de Pattinson, ¿eh? Dile algo, Alejandro, ¿cómo permites eso? Oh, caray. No, de hecho, la de Batman, con Pattinson, con Parkinson, la verdad sí, sí me gustó. Bueno, lo único malo es que pues, sí se veía muy chavito emo, ¿no? O sea, pero sí me gustó la película. No me... Vaya, no pido mi reembolso. Todo bien. Sí, no es de esas películas que hablas a Disney Plus y... Oigan, devuélvanme mis 30 centavos que estoy pagando por esta, por esta peli. Ajá. Así. Oigan, reembolsenme 30 centavos de mi suscripción mensual. Anual, porque sale más barato. O anual. No, pues ahí está. Pero sí, la verdad Disney se ha aplicado, ¿eh? Sí, se ha sacado buen contenido. No mucho, pero sí muy bueno. Bueno, a ver qué tal. Android. Se ve interesante. También serie. Oye, y aunque no está el shock, ¿ya pusiste el tráiler de Thor? No. Esas se las dejamos para ahorita que el Chuck salga del closet. Aquí lo tengo escondido en mi closet. Ah, órale, pues. Así. Entonces, por eso no. Por eso no está en el programa. Salió un tráiler hoy en la mañana de Mr. Bean. Otra vez, para aquellos que dicen que Netflix va a morir, el señor Mr. Bean tiene una serie, va a tener una serie en Netflix. Pues lo que dijimos, que era el segundo clavo. Es el siguiente clavo de Netflix. Sí, no le veo ni por dónde. El chiste no creo que dure mucho. Pues ojalá digamos lo mismo de Sandman. Es serie, ¿no, Isma? Sí, es serie, no es película, es pero, serie. Pero como cuántos capítulos como para alargar el chiste de perseguir una abeja. Pues no sé, pero no es perseguir una abeja. Perseguir una abeja es la excusa, porque él a la mitad del tráiler enseña que cuida casas. Ajá, exactamente. ¿No? Entonces, habrá que ver si la abeja lo persigue por todos lados, ¿no? Pero es la misma casa o es... Pues la que destroza es una sola casa. Ya me generó más dudas esta serie, entonces. Sí. Bueno, ahí me cuentan de qué trata. La sensación del momento, ¿no? Sí. Salió en Apple TV el lunes. Prehistoric Planet. Si tienen oportunidad de verla, está muy interesante. Y los dinosaurios, muy bien hechos. ¿Nada que ver con Jurassic Park? No, nada que ver. Ay, dime que los viste en Venga la Alegría, los de Jurassic Park. ¿A poco? ¿Así vieron? Vinieron al estreno aquí en México. Ya se estrenó hace 2 días o 3 días a un preestreno y con prensa y todo, y vinieron los protagonistas principales, o sea, Jeff Goldblum y todos, esta chica Bryce Dallas Howard, vinieron. Y entonces hubo el estreno ahí en Coyoacán, seguramente Vicky Irales por ahí andaba de fan. Y y vinieron también a Venga la Alegría. Ándale, lo pues. Lo cual la verdad me da mala espina para la película. Es demasiado, ¿no? Sí, la verdad es que son muchos detalles. El asunto de que lo estrenen. Bueno, primero que lo estrenen antes en Latinoamérica que en Estados Unidos. Y segunda, que vengan todos a promocionarla. Sí, claro. Entonces, así como que... Pero que esto, no. Estuvo como lo de Top Gun. Ya ves que vino Tomás Cruz. Uh-huh. Y también vinieron varios compañeros de él. Pero, pues, quién sabe. ¿Ya viste Top Gun 2? Ya. ¿Y sí está chida? Sí. Ajá. Uh-huh. Recomendación, vayan a ver Top Gun en IMAX. Está muy muy suave la película, mucha acción. Y si alguno de ustedes me dice, es Star Wars disfrazado de Top Gun, le pego. Le pego. No, jamás. Yo solo espero que esté en Cuevana también en IMAX. Ya está. Quédense con con la imagen de Luke Skywalker bajando al cañón de la Estrella de la Muerte para destruir la Estrella de... Ay, perdón, ya les dije la trama de Top Gun. Perdón. Saludos a Lalo Priego, que se acaba de conectar. Si te preguntas dónde está Chuck, mira, está aquí en este closet que tengo. Entonces, ¡sal, Chuck! ¡Salte del closet ya! No, dice que no. Dice que no quiere salir. Está bien. Sí, Top Gun está muy, muy, muy interesante. Y si tienen oportunidad, por ahí hay un tráiler, un corto de Tomás Cruz con Tom Cruise con Jeff Corbin, el que hace el carpool. Uh-huh. Y se lo lleva a volar en avión. Véanlo, está increíble porque empiezan con un avión de hélice piloteado por Tom Cruise y terminan en un jet de guerra piloteado por Tom Cruise. ¿Sabe manejar un jet? Sí, es piloto y todo, y paracaidista y no sé qué tanto. Tú nos pasaste un video, ¿no? Así, donde Tom Cruise sube a todos los protagonistas, sí, atrás uno por uno, ¿no? Sí, y tiene la peculiaridad de que, así como el Steve Corbin hace su carpool, de que pone la cámara para ver a los que están en el carro, de Top Gun, una cuarta parte de la película son escenas de cabina, así. Ah, no manches. No, se ve muy, muy, muy suave y no se miden, ¿eh? Sí hacen piruetas y todo. Y aquí en esta película no hay pantalla verde. Fíjate, casi como la de Rápidos y Furiosos. Casi, pero no. Fíjate. A ver si los de Marvel aprenden, digo. Por alguna razón, estrenaron la película una semana antes. Estaba en Cuernavaca. Yo no la vi aquí en la ciudad, estaba yo por Cuernavaca y me tocó verla. Uh-huh. Muy buena, muy muy buena la película. Se estrena mañana en cines junto con Obi-Wan. Ah, pues ahí está. Obi-Wan, ¿a qué hora ¿A qué hora la estrenan? ¿A las 3 de la mañana? 3 de la mañana. Bueno. Cuevana, 9 de la mañana. No, pues hasta hay que traer esos horarios también, no es posible. Hijo, pues es que a las 7 ya vamos a ver tus spoilers, seguramente. Sí, no, quien la vio, y si no, se aguanta. Ajá, exacto. O por eso se rompen amistades. O te corren del chat. Ajá, exacto, sí. Así son. Mira, te hablan, Choc. No, dice que no sale, que ¿verdad? No. Ajá, no, sigue sin salir. No se acepta del closet del muchacho. No sale del closet del Choc. Bueno, pues ni hablar, así son las cosas. Está bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar. ¿O sí? Estaba revisando. ¿Hablaron de la publicidad de Stranger Things? No, nada, nada. Ahora sí, puras efemérides y te las perdiste. Efemérides, okay. Y algunas noticias. Rápido. Netflix hizo 3 stands de promoción de Stranger Things. Y uno de ellos está aquí en Ciudad de México, en un Oxxo que está sobre el patriotismo. ¿Qué tiene la peculiaridad del stand? Que hicieron una promoción. El Demogorgon o el monstruo de Stranger Things contra el santo. Sí. ¿No? Tal el póster, está la instalación, está la estatua del monstruo y todo el Oxxo está decorado como si estuviéramos en la dimensión del monstruo. Ah. Lo pueden visitar. En Monterrey, en Nuevo León, ¿no? También hubo. Fue el en que se robaron, ¿no? Guadalajara y Monterrey. Fue la que se robaron, ¿no? La de Monterrey. Sí, la de Monterrey. Ah, no. Hijo. Una estatua de 2 metros, hazme el favor. Oye, y creo que se las compartí en el chat también, ¿no? La del muro de Star Wars. El mural de Obi-Wan que hicieron en Reforma, ¿no? En Reforma. Que les quedó poca madre y solo duró un día porque luego otra vez apareció vandalizado. El chisme es que quien vandalizó era una persona que tenía tratos con la empresa que pintó, la empresa le debía y de puro coraje vandalizó el mural. Ah, ¿cómo crees? Ajá, y ahorita ya lo están reponiendo. Si pasan por Reforma, van a ver que están repintando el mural para ver si lo podemos disfrutar por lo menos un par de días. Ahora sí que ni los grafitis más complejos que hay en esta ciudad los tachan al día siguiente, ¿eh? Los dejan respirar una semanita y ya después los rayan. Es que sí se veía completamente vandalizado porque pues sí estaba no eran ni pintas ni rayones ni así de que ¿cómo se llama? Pues cómo se podría decir, ¿no? O sea, eran manchones como tal de pintura negra. Sí, agarraron un bote y se lo aventaron. Pero gacho, gacho. Sí estuvo feo. A ver, déjame, te comparto la imagen ya nada más para... O sea, Sí, ya estaba terminado y lo echaron la pintura encima. ni un día les duró. Fíjate que yo aquí tengo mi queja porque no es un mural de graffiti como tal, sino es un rótulo. Ajá, sí. Es un, esto fueron a una esquina. Oye, ¿sabes rotular? Sí, dibújame a Obi-Wan, ¿no? Y ya. ¿No será parte de la campaña esta política de que están quitando los rótulos de las paredes? Puede ser, ¿eh? No tortas, no llaves, no tacos, tampoco no Obi-Wan. Exacto. Ándale, puede ser. El Obi-Wan también es arte. Sí, cómo no. Pero bueno, pues ojalá la disfruten. Se estrena mañana, 6 capítulos. Espero que lo hagan capítulo por capítulo y ya platicaremos de eso la próxima semana. Y vayan a visitar El el mural. mural. Tómense unas fotos. Sí. Muy bien. Yo tenía una noticia, no sé, relacionada a esta empresa de graduación de cómics, a CGC, que, bueno, como saben, en un cómic graduado te indican en etiqueta pues, los datos, ¿no? De su estado, editorial, número, año, y si tiene datos relevantes de la condición del cómic que no son evidentes, tal vez. Entonces, esto ayuda a que si hay una transacción por vendedor o comprador, pues mayor claridad, ¿no? Del asunto. Resulta que CGC anuncia que va a quitar de las etiquetas los detallitos. O sea, si el cómic lo reengraparon después de. O sea, quien no tiene las grapas originales no va a venir en la etiqueta. Que si tiene un cupón relleno con texto o recortado adentro, tampoco va a venir en la etiqueta. Esto, ¿por qué? Bueno, lo que argumenta la empresa es que ya las notas de graduación, antes tenías que pagar por poder revisar esas notas. Si tú tenías tu cómic y dices, bueno, ¿por qué le pusieron 8? Ah, pues papá, tienes que pagar $5 para poder revisar qué dijeron los graduadores de ese cómic. Ya te llevaba un correo ah, pues tiene 8 por esto, esto, esto, esto. Y ahora ya son gratis, ya puedes consultarlos sin inconveniente. Solamente tienes que registrarte gratuitamente a la página y poner el número del cómic que tiene ahí de registro y te va a salir las notas de graduación. ¿Cómo Entonces ellos crees? argumentan que ya no van a poner eso porque es redundante. El problema es que, pues si yo no tengo la mano, o bueno, la persona que vaya a comprar esos cómics no tiene a la mano el acceso a esta cuenta, o la verdad, ni le interesa tener que registrarse así y sí, pues no va a tener manera de saber algún dato importante del cómic. O sea, ya está calificado, sí, pero si la historia está incompleta adentro, en cómics viejitos principalmente, uh-huh, antes te ponían historia incompleta o la historia está afectada por un recorte o algo así, uh-huh, falta de piezas, pues ya no va a venir en la etiqueta. Entonces, que esté un poco a ciegas el comprador. Vaya, creo que es una decisión un poco absurda. Y pues mucha gente ya está quejándose, ¿no? De que, bueno, si ya de por sí el servicio es muy caro, es muy lento, y todavía, ¿para qué quitar estas indicaciones que, pues, no, vaya, ni siquiera es mucha tinta ni nada? O sea, pues sí, la verdad es que exageran, ¿no? Sí. Tengo aquí uno. Sí. Y ajá, creo que te refieres, por ejemplo, a estas notas aquí atrás que dice, pues, por ejemplo, la calificación y páginas blancas, páginas, ¿no? Blancas. Más bien, mira. Y ya ahí viene. A ver, déjame ver si tengo uno. Ay, es que y... no tengo así tan. Bueno, la etiqueta es más o menos así. Y entonces viene la calificación. Vienen los autores. Vienen las notas de la edición. O sea, las firmas y todo. Ajá. Algo más o menos por qué es importante. ¿No? Sí, mira, por ejemplo. A ver si se alcanza a ver. Esta, aquí arriba dice, uh-huh, que está restaurado, ¿no? Y te dice que la restauración incluye un toque de pintura, que la verdad yo no lo encuentro, pero bueno, dice que sí lo tiene. Uh-huh. Entonces, estas notitas que vienen aquí arriba, a veces dice cómic incompleto, o las grapas son otras, ajá, o tiene doble portada, o donde falta un cupón adentro recortado, ese tipo de cosas ya no lo van a poner aquí, estas letritas. Uh-huh. Si te lo firmaron, sí va a decir, firmado, tal, obviamente sí es la etiqueta amarilla, pero si es un cómic firmado, ya ves que no, a lo mejor en el 85 te lo firmó ya Kirby, no había quien lo certificara, ¿no? Entonces te lo ponen en una etiqueta verde que dice rayoneado por alguien, que dice ya Kirby. Ahora ya no va a decir eso, nada más va a estar la etiqueta verde y ya, o sea, no te va a dar más detalles de la condición o de elementos que no se vean a simple vista en la portada o dentro del cómic, ¿no? Entonces, es un poco absurdo, creo yo, porque si no tienes acceso a la página, pues no puedes enterarte de cómo está tu cómic. O bueno, eso para... O en eBay, cuando compras algo, pues se ve la foto y en la foto te das cuenta en la etiqueta, pues este cuate me está vendiendo algo que dice que le falta una página, ¿no? Sí. Y es calificación 1-0, ok, pero le falta una página y yo ya me la aviento la bronca en comprarlo. Si ahora no viene eso, tengo que apuntar el número de registro, que está ahí, uh-huh, exactamente ahí, y teclearlo en la computadora para ver los detalles. O sea, son... No sé qué planean hacer con esto. No sé si es una estrategia para que más gente se inscriba a su página y tener una base de clientes potenciales más grande. No lo sé. Pero bueno, y eso es para la gente que gusta de coleccionar cómics. Más que nada, cómics viejos, ¿no? Porque de los nuevos, pues, uno ve 8, ¿qué detalles puede tener, ¿no? Ajá, o sea. Pero los cómics viejitos que tengan... Vaya, es muy amplio el rango de errores, de problemas que pueda tener un cómic, ¿no? Sí, o sea... Si no te lo detallan, pues es un poquito complicada la toma de decisión de, oye, si me la aviento o no me la aviento, porque aparte, eso de la calificación, pues es muy subjetiva, ¿no? Además... A lo mejor, por ejemplo, si lleva etiquetas, cómic, stickers, uh-huh, pues tampoco va a venir ya, ¿no? O luego los pegaron con Durex por dentro... Tampoco va a venir, entonces... O sea, el cómic va a estar calificado acorde, ¿no? Si tiene un pegamento adentro, va a ser un 3, a lo mucho. Ok, sí es un 3, pero si no me dicen la etiqueta que tiene pegamento adentro, vaya, pues ya mi toma de decisión es un poco más arriesgada, ¿no? De la compra. Uh-huh. Creo yo. Sí, pues... Igual y no afecta, no lo sé. Pues es que... Tal vez como dices, con los nuevos y que dices 9880, etcétera, así, pues ya lo compras con lo que con la calificación que es y con lo que estimas que vale, pero pues, el hecho sí, antes eso de páginas blancas y todo, o y, sí, como dices, tenías que pagar unos $5 con el número de serie para que te dijeran a detalle, ah, mira, en tal página está esto, en este sí, otro, sí. El, que fíjate que el doblez, etc. Las notas de graduación, la verdad, son bien escuetas, no están tan a detalle, pero... Como que bueno, ya es un catálogo, claro. ¿No? Sí. Grapas oxidadas, pero no te dicen cuál. Ajá. Esquinas dobladas, sí. Y así, como que ya es como que un catálogo, no es tan personalizado. El hecho de que ahorita es gratis, pues sí, en una de esas sí puede ser que sea un beneficio, pero y si al rato cambian de parecer y dicen, no, ¿sabes qué? Sí te las vamos a cobrar y ya los ejes es que hicimos y sin notas. Ya, exactamente, sí, es un problema. Digo, esto va a ocurrir a partir de los cómics que se empiezan a graduar después de junio 30. Entonces, después de esa fecha, ya las nuevas etiquetas van a aparecer sin esos detalles, ¿no? El argumento es que son redundantes los detalles y se pueden consultar. Bueno, no sé qué opine ahí la gente al respecto. Pero al menos en Estados Unidos, la comunidad allá de quienes compran cómics graduados está muy descontenta. No, pero aparte los precios, aparte subieron el precio ya de los servicios y los tiempos de entrega son más amplios, entonces ya están abusando un poquito de la gente. Pues sí, la verdad es que no está chido porque todavía, además de que lo tienes que revisar y verle bien todo esto, ahora todavía tienes que revisarle el código. Ajá, en el sitio. Entonces, pues no está chido. No. Es un dislike a CGC. Está bueno. Bueno, esa era mi última aportación. Bueno. Pues despídenos, Isma. Bueno, pues sigan sintonizándonos. Muchas gracias por la atención. Y mientras Chop siga impartiendo justicia con sus manitas y no salga del closet, seguiremos en este programa. Sí, Okay. Muchas gracias por vernos. Esperamos verlos la próxima semana. Entiendo que va a ser premio Eisner, ¿no, Alex? Sí, los astros se alinean. Sí, los astros se alinean. Veremos sobre los premios Eisner y sobre los candidatos, ya que entiendo la premiación será para finales de junio, una cosa así, principios de julio. Entonces ya para entonces hacemos nuestros pronósticos y vemos quién gana. Híjole, sí está difícil porque muchos, la mayoría, no he leído nada de los cómics. Claro, pero conoces a los artistas, por ejemplo, nominados para el Salón de la Fama, hay varios artistas que... Bueno, sí. Pero fíjate que el Salón de la Fama es como que no es tan interesante. Me emociona más el de escritor, el de artista, y ya me tiro una de portadista, ¿no? Creo yo. Sí, portadistas. De hecho, las categorías están muy buenas. Ya al armar el material, nos vamos a divertir la próxima semana. Pero ya no nos, ya no entretengamos más a nuestra audiencia. Está bueno. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye, bye. Bye, bye.